jeszcze pogardam, harfa co bowę gardam, cię jeszcze pogardam, harfa co bowę gardam. Comenzamos otro episodio más de las reporteras del caos. El episodio, ya no sé qué número. Ya pasó número eso. Cinco, número 5. Sí, increíble. Todavía estamos en números pequeños. Oh, ya se me había olvidado. Estamos en el capítulo 5, este jueves 12 de noviembre, y vamos a partir comentando que son unos días de conmemoración, porque coinciden lamentablemente algunas fechas, y se cumplen hoy día 18 años del asesinato de Alex Lemún, un joven mapuche, 17 años. Y bueno, lo estamos conmemorando. Yo, ¿sabes qué? Me acordé que el año pasado estábamos comenzando este programa. Bueno, más o menos, porque ya a esta altura llevábamos varios, porque lo hacíamos todos los días a esta altura del año, el año pasado. Y también me acuerdo que conmemoramos a Alex Lemún, fíjate. Y ahí, claro, no sé, no se escucharía, porque quizás que estábamos diciendo igual. Estábamos un poco impactadas por toda la situación. Sí, sin duda, envuelta todavía en esa hermosa vorágine y desconcierto todavía, como, oh, ¿esto es real? Exacto. Y ahora, un año después, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Resistimos. Preguntándonos lo mismo. Se escucha una voz por fuera. Sí. Y a nuestra radioescucha le puede parecer muy extraño, porque en general son solo dos voces y ahora hay una tercera, tenemos un invitado. Sí, así que le cedemos el micrófono. Le cedemos el micrófono. Preséntate, invitado. No haremos nada por ti. Bueno. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Reporteras del Caos. Es muy talentoso el invitado, por eso lo dejamos presentarse así. Sí, no, eso es muy, como ya pasó un año y ha pasado caleta de cosas, ¿cierto? Un montón. Muchas reflexiones, muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas que ahora podemos mirar en retrospectiva, y además vamos a estar hablando de cosas que han pasado esta semana, fíjate, con el invitado que nos trajo un audio desde otro lugar, un poco más lejano y dominado por otro estado. Sí. Y vamos a, y va a ser también sobre la situación carcelaria, rayos. Pero, bueno, vamos a tener una conversación con el invitado. No sé si les quisiera contar más algo a nuestro público, mandar un mensaje, contar qué otra cosa vamos a estar comentando. Claro, saludo, lo que tú queráis. Y bueno, más o menos el audio viene desde una persona que participa activamente en grupos anticarcelarios de allá y que comenta más o menos lo que estaría haciendo la lucha anticarcelaria en estos momentos en Argentina, desde un lugar más de preso político, de preso que se le conoce como común, digamos, uh-huh. ¿Sí? Porque es como lo que más abunda, y también como en tiempos de crisis y de pandemia son el momento que más vulnerados se encuentran, ¿no es cierto? Porque si a la gente no le importan los presos, menos en pandemia. Claro, claro. Los presos de la propiedad, además, por ejemplo, yo no sé cómo es el asunto en Argentina, pero acá hay un... Bueno, como en todas las cárceles, en realidad, las cárceles son para, en general, los presos de la propiedad, que son, en general, no, que son pobres. Los presos de la propiedad son pobres, siempre. Y entonces vamos a estar comentando eso, y vamos a estar comentando también la situación, una situación de violencia obstétrica carcelaria que ocurrió también en la cárcel en Santiago, así que vamos a estar comentando el caso de Casey, también en el segundo bloque, fíjate. ¿Y qué más vamos a estar haciendo, querida reportera? ¿Tú qué me contarías? Bueno, por ejemplo, hay música. Hay música. Hay música. Wow. Para entretener nuestros oídos y descansar de nuestras voces. Y darles la posibilidad a nuestros radioescuchas de descansar de nuestras voces. Sí, en este capítulo número 470 y... No, exacto, no tengo idea. Exacto, día 475 de octubre. Eso. Sí, capítulo 482. ¿Y tú? A ver, ¿tienes algo más? Sí, fíjate que sí. Fíjate que sí, tengo algo que contarte, que es que vamos a estar escuchando también unos audios que nos llegaron desde la comuna de San Nicolás. Sí. Y es un audio, da para mucho, digamos. Bastante, bastante. Da para mucho, porque está China involucrada. Sí, porque está China involucrada y una granja china involucrada en una comuna agroecológica. Entonces vamos a estar escuchando unos audios de unas mujeres campesinas organizadas de allá. Sí, de la región del Ñuble. De la región del Ñuble, exactamente. Y eso, pues vamos a estar presentando unas bandas nuevas, vamos a estar escuchando canciones que ya hemos escuchado. Y tirando la talla con el invitado, muy especial. Y tirando especial la talla este con programa. El invitado, muy especial. ¿Te quieres poner un nombre radial? ¿O te decimos el invitado? El invitado. Entonces vamos a irnos con unas cancioncitas. ¿Cuál? Vamos a escuchar Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción a propósito de conmemorar, a propósito de estos días de memoria. De memoria y de lucha, porque se viene además, no se puede tampoco partir este programa sin decir que este fin de semana se conmemora el asesinato de Camilo Catrillanca, por un lado, el 2018, y se... no sé cuál es la palabra para cuando se conmemora algo, pero malo. O sea, bueno, cuando se conmemora es algo malo, pero... Se recuerda ese tal acuerdo de la paz. Ah, oh, sí, po. Sí, po. Sí, po. Que fue mientras era la marcha por Camilo Catrillanca. Así es. Exacto. Así es, mientras estaba haciendo esa marcha, estaban todos los malévolos reunidos haciendo un plan malévolo. Sí. Para salir del paso de la situación que estaba ocurriendo, que bueno, se les venía así masas de millones de personas encima. Así que, claro. No suficiente con hacer ese malévolo acuerdo de paz, lo hacen el mismo día del asesinato a Catrillanca, que además fue así como un caso bien, ¿cómo decirlo? Vergonzoso, podemos decir, para las fuerzas de orden estatal, porque fue así meses en que negaron todo, en que eran cosas muy burdas de por qué no pasaban las cámaras. Yo recuerdo así como, no, es que tenía fotos íntimas con mi señora, cosas así, muy feas, muy estúpidas. Salió un Paco en un video, sí, ¿te no. acordáis? Que lo habían hecho confesar, todo así. Sí, todo bien feo, y a propósito también de que escuchamos... el programa pasado, el testimonio de, bueno, ya había sido el testimonio de el chico que acompañaba a Camilo Catrillanca, y bueno, está todo eso pasando, han pasado tan solo 2 años, así que eso, también conmemorando a Alex Lemón. Sí, para recordar que hay, que tenemos así, pero acumuladas tantas razones para luchar. Así que vamos a estar escuchando un tema conmemorando el asesinato, la memoria en realidad, honrando la memoria de Alex Lemún, de Catrillanca y también de la Claudia López, fíjate, con la segunda canción que vamos a escuchar. Fantástico. Sí. Vamos. Otra vez te vine a ver, entre noches y farolitas que serán que no se ven, pero se multiplican. La esperé ayer también, con alas de palomitas que se mueven al revés. Algo por hacer. El río se echa a correr, el primer viento despabila, un rojo grito en la tierra, mi sangre por doquier. ¿Qué será que nos pasó? Que nunca tuvimos cintas, que serán sino tus pies, helados de mañanita. Otra vez te vine a ver, y fue para quedarme con la madre y el cielo azul. Azules mis labios, fríos los ojos, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se puede hacer?

que resulta que generalmente en diciembre, esto viene de la asunción más o menos del nuevo gobierno de Alberto y los CAI, todo esto, que claro, como es un gobierno más popular, comillas, como que la gente tiende a ilusionarse un poco más, como que siente que sus reclamos van a ser escuchados y toda esa payasada, ¿no es cierto? Bueno, en el contexto de la nueva asunción del gobernador de Buenos Aires, mala presidencia, sucede que los presos empiezan a organizarse en distintos penales para conseguir ciertos derechos o más visitas, dependiendo del penal, por supuesto, ¿no? Porque hay penales que son mucho más opresivos, desde el régimen de visita hasta las encomiendas y tal cosa. Entonces resulta que llega a haber una huelga entre varias prisiones y, por supuesto, la correspondiente represión. Muchos internos e internas hicieron huelgas de hambre, por ejemplo, y más allá que es una medida totalmente respetada y apoyada por muchos de nosotros, también es un sufrimiento grande para las familias. Entonces, generalmente, las que se manifiestan afuera son familias, hijos, madres sobre todo. Entonces, terminó pasando que se generó cierta coordinación, ¿no es cierto?, entre distintos bloques y prisiones. Y todo eso conllevó que desde diciembre hasta ahora todo eso estuviera ahí latente. ¿Por qué? Porque no solo la pandemia avanzó, sino una crisis económica que se ve reflejada en mucho más ajuste, mucho más represión, y eso hace que, devolvemos a lo mismo, la gente que es más susceptible a todos estos golpes siempre van a ser los presos y los pobres. Entonces, todo esto empezó a generar una cúspide en la cual se terminó desbordando en lo que pasó hace aproximadamente 2 semanas, que fue en distintos motines de distintas cárceles de Argentina. Obviamente, como el poder no sabe reaccionar de otra forma, fue a través de la violencia y generando muertes, disparos y distintas lesiones en la gente interna. Más o menos para presentar el audio y que ustedes, bueno, sepan también de una voz que está en el momento, o sea, que está allá, digamos, y que es mucho más cercana de lo que uno podría llegar a comentar. Estamos, bueno, solucionando técnicamente, ustedes saben, siempre es necesario algunas cosas y hay que decir que este invitado tan talentoso que tenemos, que justamente mencionó que ya habíamos hablado por teléfono, antes lo trajo editado, entonces lo trajo así. No, fantástico. No, pero no, no, y el invitado. Bueno, entonces vamos a escuchar el audio ahora que solucionamos lo técnico y luego comentamos. Bueno, yo iba a comentar un poco el tema de las cárceles que viene pasando acá en el país, tanto en provincia como federal. Viene sucediendo una serie de reclamos desde hace mucho tiempo, pero sobre todo el provincial. En la última semana hubo muchas protestas, los presos subieron a los techos, agarraron de rehén a algunos carceleros, y en sí el reclamo viene desde hace mucho tiempo, pero lo que saltó la bronca fue por el tema de las visitas, que hace 8 meses que no hay visita, que los presos están en un total confinamiento. Le habían dicho que vengan a las visitas y ya había gente en la puerta con la mercadería, o la familia ya habían comprado las mercaderías para los días próximos, porque ya habían dado todo un protocolo de visitas, y el mismo sábado fue que niegan y dan la orden de que se suspendan. Y eso hace que los presos empiecen a tomar diferentes medidas de protesta, ¿no? En todo esto, obviamente, saltó una represión gigante, con un saldo de más o menos 1000 heridos, traslados, torturados. Las protestas pasaron a durar más o menos 2 días. Los presos estuvieron casi un día entero en 2 o 3 unidades, tomando la unidad completa, hasta que, bueno, obviamente vino el servicio y respondió con todo, no solamente que recuperaron las unidades, sino también que siguió torturando a los presos hasta el día de hoy. Todavía sigue habiendo pibes que no se sabe a dónde están, que todavía los siguen sacando desnudos, sin nada, los sacan de traslado hacia unidades que aparecen en el campo, golpeados, muertos de hambre, torturados. La verdad que una situación de mierda. Bueno, pero en sí lo que se peticionaba de antes de que pasara esto del tema de la visita, porque en sí no se iban a conformar solamente con visitas, se peticionaba más que nada el tema de la negatividad que tienen constantemente los jueces, que te niegan todos los beneficios que están en el Código Penal. Lo que se pide básicamente es que den y que cumplan con el código que ellos mismos formulan. Por ejemplo, que den la libertad asistida, la asistida en términos de condicional, un arresto domiciliario, una libertad condicional, las salidas transitorias que se cortaron desde que empezó la cuarentena, es decir, hace 8 meses que los pibes no le están dando las transitorias que ya le habían otorgado, se las sacaron. Las salidas laborales, las educativas. Y obviamente también en contra de la construcción de nuevas cárceles. Como respuesta a este pedido, el Estado quiere solucionar el problema de hacinamiento que viene desde hace años construyendo más cárceles. Esa es la respuesta que da este Estado que se llena la boca hablando de derechos humanos, hablando de ser un gobierno popular y bla, bla, bla, bla. Pero básicamente en el petitorio se remarca bien, y eso se trata de unificar en todas las unidades que conmuten las penas y la compensación, ¿no? Por no haber cumplido con las condiciones de detención. Entonces te compensan el tiempo de prisión. Y bueno, y obviamente el cese de la represión, porque todavía sigue continuando. Y bueno, eso es básicamente lo que se está pidiendo. En sí, en todos estos meses, desde familiares, de que se van organizando, algunas organizaciones, que son pocas las que realmente quieren un cambio o un apoyo en sí a lo que los presos están pidiendo, se hicieron diferentes marchas, corte de calle, tratar de donde hay algún pibe que se sabe que se suicidó o que fue suicidado, porque muchos fueron suicidados, tratar de ir a la unidad, que esto no quede impune, que ellos no queden, digamos, con la luz verde de hacer lo que se les canta. Entonces, bueno, obviamente tratar de estar en las calles, acompañar y difundir, sobre todo, que es el pedido. Y ahí escuchábamos entonces el audio que nos mandaban desde el otro lado de la cordillera, y la verdad, muy similar a la situación carcelaria de acá, muchísimos meses sin visita, por ejemplo, que acá ya vamos para los 8 meses, para allá también parece que están por ahí. Y también acá se está viviendo un montón de situaciones. De hecho, nos vamos con algunos audios donde vamos a ahondar un poco en la situación carcelaria de las mujeres en San Miguel. Y bueno, no sé si quieren comentar un poco más este audio. No, básicamente eso. Está bueno que siempre las voces de la gente que está más cercana pueda hablar, digamos, y eso es lo mejor, porque uno puede comentar un montón de cosas desde su lugar, pero siempre es más nutritivo y ¿cómo es? Más nutritivo y más piola, digamos, que la gente así. Más piola. De este lugar, sí. Más piola porque, claro, de pronto puede ser información bien poco fresca y bien así, bien exterior y bien mediatizada la que se tiene, y poder comunicarse con otros territorios a través de, bueno, el invitado y la compa que nos hizo el audio. En realidad está bien importante, porque igual parece que ha habido conexión entre distintos lugares de Abya Yala, entre distintos territorios, también a propósito de distintas situaciones que han pasado, tipo revuelta o tipo pandemia. Pero sabes que de Argentina no se ha sabido mucho, justamente me da la impresión que porque están como, esto es como una impresión muy exterior y muy mediatizada, ¿no? A ver. Pero no pensaba como en esto, que están como en esta siesta de estar como en una supuesta democracia más social o más popular o algo así. Entonces como que no se ha quebrado de la misma manera como en otras partes, parece que como que hay una declarada distancia entre como la gran masiva cantidad de personas y el Estado y el gobierno, etcétera, etcétera, como acá, no sé, Piñera Muérete, que está como en cada esquina. No sé si Fernández Muérete está en cada esquina. entonces, que no sé, como que te has enterado tú también como de qué cosas han ido pasando, porque en una de esas está más acallado. Como que eso pienso, como que también, como lo que contaba la compa y más otras, no sé, opresiones y violencias y todo eso que debe estar pasando. ¿Cómo lo has visto tú, como en este contexto de que están como en esa zona gris de la democracia amigable, pero castigadora y horrible, como todas? Sí, sí, es súper importante también comentar que los contextos siempre son importantes para entender más o menos cómo viene la mano de los lugares, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Argentina, con el gobierno de Macri, era claro, Macri gato y todo eso de, bueno, todos los insultos que podamos decir, digamos, porque, claro, el chabón es una figura mucho más parecida a Piñera que lo que son los otros personajes, ¿no? Como Cristina y Alberto. Claro. Pero, ¿qué pasa? La realidad es que existe, no sé, en Alberto, por ejemplo, ahora se está empezando a ver que como la economía está ahí, como siempre, empezaron a haber muchos tratos con, por ejemplo, empresas mineras, bueno, como el gobierno chino también, que eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Exacto. Relacionando un poquito. Y también lo que es mucho también las recuperaciones territoriales, que no hemos dicho nada todavía. Y, por ejemplo, en el sur de Argentina, en la provincia de Chubut, que es un lugar bastante histórico, si queremos ponerlo de su lugar, contra la lucha contra las megaminerías, que fue un lugar que aproximadamente desde el 2003, el mismo pueblo, así a base de organización, a base de asamblea, y pararon bastantes proyectos de minería. Y este año el gobernador Arcioni volvió a hacer legal la mega minería. Y no solo la mega minería, sino que está proponiendo una zona de sacrificio, muy parecido a lo que hay acá en Ventana, por ejemplo. Claro. Y bueno, y es una lucha muy importante, que ahora mismo, por ejemplo, es algo, pero que el pueblo se está volviendo a levantar en Chubut y es algo súper importante también para esa región. Pero ¿qué pasa? Nunca, como que Fernández sale como medio limpio de todo, porque es como no, los gobiernos como provinciales, que sería Chubut en este caso, no es lo mismo que el nacional, como que se terminan lavando las manos. Uh-huh. Un poco también lo que pasó en hace aproximadamente menos de un mes, hubo varias tomas de tierra y desalojos posteriores de parte de la fuerza policial, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Fueron, no sé, entre, no te voy a mentir, son como casi 3.000 familias en distintos predios tomados, que la policía desalojó, quemándoles las casillas, sacando a palazos, como hace la policía siempre. Nada que no nos sorprenda. Y claro, pero ¿qué pasa? Le echan la culpa al gobernador de Buenos Aires o al jefe de la policía, pero jamás al presidente. Como presidente pasa así, corbata, diríamos. Y eso es algo que no sé si termina pasando en otros lugares. No sé, hace poco echaron a la mierda al presidente de Perú también, como que existen, como, no sé, en otros contextos, otras realidades también. Claro, claro, claro. Sí, y parece que la del territorio dominado por el Estado de Argentina es bien particular también, porque está atravesada por esa cosa del peronismo. Sí, no quería entrar en ese tema porque es muy largo, pero No, claro, no, porque nunca hay que entrar. No, pero pensémoslo como un fascismo latinoamericano, básicamente. Ya. Interesante. Que ha tenido una larga historia de izquierda, de derecha y un montón de cosas que generan escalofríos, la verdad. Como, pero es política, o sea, la política va a ser siempre así. Lo que pasa es que por ahí, no sé, con unos compas decíamos que, por ejemplo, Chile es tener fascista de izquierda y los fascistas de derecha, Argentina peronista de izquierda, peronista de derecha, y Uruguay era como los progres de izquierda y de derecha. Es como toda esa conglomeración que se hace. El cono sur. ¿Qué dices tú? Como las estructuras políticas del Cono Sur, claro, entiendo. Bueno, a propósito de las estructuras políticas del Cono Sur, vamos a escuchar justamente, a propósito de esos silencios también de las violencias, que claro, que ahora estamos en un contexto en particular, pero que siempre han existido, es por ejemplo la violencia obstétrica y en la salud de las...

Hay una carta abierta que queríamos leer a propósito de que estamos en este bloque. Dice, carta abierta desde Puerto Montt, decimos, libertad a Felipe Santana y a las y los presos de la revuelta. El 18 de octubre del 2019, y antecedido por cerca de dos décadas de esfuerzo de distintos sectores sociales por justicia y derechos, se inició una de las más extraordinarias movilizaciones populares de nuestra historia, con millones de personas en las calles, en asambleas y cabildos, por una nueva forma de organización económica, social y política para Chile, revuelta que esparció la dignidad por todos los territorios del país. Frente a estos acontecimientos, la respuesta del poder no se hizo esperar. El gobierno, carabineros y militares, con el apoyo de las minorías dueñas de la riqueza, declararon, en palabras del mismo Piñera, la guerra al pueblo movilizado, desatando un ejercicio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con decenas de personas fallecidas, cientos de personas mutiladas, entre las que se encuentran los más de 300 casos de trauma oculares, con la pérdida total de la visión de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, y torturadas que se expresan en más de 8.000 denuncias, reconocido por el mismo Ministerio Público, situaciones que han sido señaladas incluso por organismos internacionales. Una de las estrategias utilizadas por el gobierno y el poder para aplacar la revuelta ha sido el fortalecimiento de la legislación represiva y la aplicación masiva de la prisión política, entendida como el uso arbitrario y abusivo de la prisión preventiva y la aplicación de condenas abultadas y desproporcionadas, con la recurrencia de montajes policiales para justificarlas, contra alrededor de 2.500 luchadoras y luchadores sociales, en su mayoría jóvenes de los sectores populares, quienes habiendo participado de las manifestaciones y protestas, se encuentran en régimen de encarcelamiento. Tal es el caso de Felipe Santana en Puerto Montt, joven mueblista de solo 20 años, de irreprochable conducta anterior, quien tras cerca de un año en prisión preventiva fue condenado el pasado día jueves 5 de noviembre por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Local a más de 7 años de presidio por su presunta participación en daños a bienes nacionales de uso público, hurto simple y el ilícito de incendio en un inmueble habitado ejecutado en grado de frustrado. Proceso judicial marcado por las presiones del gobierno, el Ministerio Público, Carabineros y la Iglesia Católica para obtener un castigo ejemplar contra Felipe. Rechazamos esta condena, la que interpretamos como una señal de amedrentamiento contra los movimientos sociales y denunciamos a un poder judicial implacable contra la juventud movilizada, al mismo tiempo que a los altos mandos políticos, carabineros y militares responsables de violaciones a los derechos humanos y a empresarios responsables de delitos de cuello y corbata se les sigue consagrando la más vergonzosa impunidad. Reconocemos y apoyamos el trabajo realizado por la Agrupación de Observadores y Observadoras de Derecho Humano de Puerto Montt, ODDH, en la visibilización y defensa de Felipe Santana. Y llamamos a la comunidad de Puerto Montt, de la región de los Lagos y del conjunto del país a unirnos en solidaridad activa por su libertad y la del conjunto de las y los presos de la revuelta. Ha sido en parte por estas luchadoras y luchadores en prisión, principalmente por haber participado de manera activa de la revuelta, que hoy en Chile es posible que se abran cambios políticos, constitucionales, sociales y económicos. Libertad a Felipe Santana y a las y los presos de la revuelta. Nada ni nadie está olvidado. Puerto Montt, Región de los Lagos, noviembre 2020. Sí. Y es una carta firmada por varias organizaciones Muchísimas. Territoriales, ambientales, de expresos políticos, de familiares, etcétera, etcétera. No solo desde Temuco, sino que de a todo lo largo del territorio de por acá. Podemos intentar acordarnos de dejar el link por si ustedes se quisieran unir a esto. Podemos intentar. Intentar recordarlo, porque bueno, ustedes saben, ¿no? Sí. A veces cosas pasan. Sí, porque es como un Google Doc. Sí, algo así. Pero aún ahí se puede unir, parece, y firmar. ¿O no? ¿O estoy mintiéndoles? Bueno, la pueden revisar también. Quizás vamos a poner Quizás el vamos link a revisarlo primero. Lo pueden comprobar por ustedes mismos. Y también queríamos comentar una noticia nefasta. Uy, que estaba así este programa. Ay, sí. Lamentamos que esté como medio oscuro el programa. Está medio como oscuro, sí. Pero ya nos vamos a poner brillantes. Sí, ya no, ya brillaremos. Es un bloquecito. Sí, igual en el próximo. No, pero ese más sí podemos echar la chacota. Sí, más chacotero. Bueno, sí, bueno. Si la vida está compuesta de malos momentos y de buenos momentos también. La cosa es que estamos juntas en esto. Sí, estamos juntas en esto. A veces arriba, a veces abajo. Siempre juntas. Bueno, yo quería comentar una noticia que llega desde Concepción. Y que dice así, la rectoría de la Universidad de Concepción decidió no retirar la querella contra los menores de edad presos de la revuelta. Así, Carlos Saavedra y su cúpula, me imagino que es el rector de la Universidad de Conce, no solo facilitaron a la PDI las grabaciones del sistema de cámaras de la U de Conce que sirven para la persecución de compañeros que se movilizaron en la lucha por dignidad, sino también actúan en los mecanismos de represión y sostén del sistema dictatorial que conserva el Estado chileno. Además del rector Saavedra, actores como Marcelo Troncoso, secretario de la U de Conce e integrante del Partido Comunista, y Andrés Cruz, exfiscal y abogado de la U de Conce en la querella contra los jóvenes, deberán también responder por su papel. Por esto, por el PASIT y por más, la U de Conce es una institución que actúa en la lógica capitalista y patriarcal que nos reprime y por la cual salimos a la calle en octubre. Libertad para los menores encarcelados en el Sename y a los compañeros en prisión en la cárcel El Manzano. Porque exigir libertad es exigir dignidad. Eso llega desde Conce. Pues, ¿qué me decís? ¿Qué me decís de que mandaron a unos niños a la cárcel de menores desde una institución educativa? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Creo que es súper importante destacar todos esos nombres que suenan ahí, como lo de los responsables, ¿no? De que toda esta, de que estos niños estén en prisión, básicamente. Exacto. Es muy importante, creo que, no solo sus nombres, sus caras, como que conocerlos, saberlos. Porque ahí decía que era del Partido Comunista, por ejemplo. Por ejemplo, por decirte una cosa poca. No sé, hoy, por ejemplo, leí una noticia que decía que lo de algunos del Frente Amplio querían proponer lo de el indulto a los presos políticos. ¿Y hace cuánto firmaron ese acuerdo? ¿Hace un año? Exacto. ¿Cómo decirlo? Es como medio tragicómica la cosa igual y por eso no hay que olvidarlo en realidad. Porque claramente la política desde el Estado siempre pues traiciona. Y bueno, no sé si traiciona en realidad, porque nunca ha estado del lado, pero no hay que dejarse engatusar como con eso del peronismo o con eso del plebiscito acá. Como todo eso embrujos, es bien importante, bueno, cuestionarlos. Y yo tenía una duda igual a propósito de las cárceles de menores, justamente del Sename, porque para contar un poco, en Chile existen hogares del Servicio Nacional de Menores que son horribles, pero hay algo como más feo aún, que son estas cárceles de menores que están destinadas a chiques entre 14 y 18 años. Muchas veces hay varios que son condenados en esa edad y que después siguen también ahí, pero son centros de, no sé, de vulneración completa y absoluta en todos los ámbitos a las niñas desde los 14 años. Entonces, queríamos saber un poco cómo es eso en Argentina. Y en Argentina, por ejemplo, bueno, como bien vos mencionabas, o sea, lo que se conoce como los menores o la cárcel de menores, siempre se lo plantea desde un lugar de rehabilitación, de acogida, un poco como darle como el lado humanitario de la cosa, pero cuando en realidad son simples cárceles, o sea. Hay muchos ejemplos, muchas cárceles como connotadas de menores, como el Almafuerte, por ejemplo, que queda ahí cerca de la ciudad de La Plata, que, por ejemplo, muchas veces ha pasado que en programas como esos que muestran la realidad, van a entrevistar a pibes que tienen 15, 14 años, y solo para dejarlos mal parados, ¿me entiendes? Y es como la miseria, como toda la mercantilización también de las cosas, ¿cierto? Porque es como, bueno, si son menores y están presos, porque que se caguen, no importa. Creo que es algo muy bueno que salió desde de relatos de menores presos. Es como una editorial que tiene una gente que es que está en el penal de Florencio Varela, la unidad 4, que se llama una editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Y bueno, esta gente, gente que estuvo, algunos ya estuvieron presos, otros todavía están presos, y sacan distintos libros, ¿no? Generalmente sacan de filosofía porque hacen talleres dentro de los penales y todas esas cosas, y sacan un par de libros. Sacaron de relatos de cuando cayeron la primera vez de mayor, y hace como 2 años más o menos, sacaron uno de menores. Como que había varias gente que escribía que fue la primera vez que cayeron de menores. Y son relatos así que se te rompe el corazón. Porque claro, vos imaginate que son pibes que no sé, 12, 13 años, y por ahí fueron a robar un auto y caen en cana y los agarran y entran. Con 12 años, por ejemplo, 13 años. y los relatos son bastante fuertes. Hay relatos también lindos porque, qué sé yo, muchos como que resaltan como el compañerismo con otro, por ahí, o algunos que se fugan, por ejemplo, pero son los menos también. Los otros son relatos súper fuertes, pero eso, destacar siempre como la voz de esas mismas personas que estuvieron presos. No dejarse engatusar, como decíamos acá, sí. Porque también lo que pasa mucho en Argentina es que la política partidaria está metida dentro de organizaciones anticarcelarias, por ejemplo. Y creo que esto es algo súper importante de ver, o sea, como que la gente, los presos van a seguir estando presos, pero la política es mafia, es turbio, todo lo malo de que tiene la vida es política, sí. Partidaria. Eso, qué bueno, sí, partidaria, la estatal, porque igual en realidad también hay un montón de otras formas de hacer política que hacen las comunidades y que hacen también, no sé, no en Claro, todas yo creo. partes, no en todas partes está el peronismo, tranquilo. No, claro. Pero bueno, son contextos. Sí, por supuesto. Uno, de verdad, si uno llega a conocer cómo es la política así de la gente que, no sé, de organizaciones anticarcelarias, y también tienen toda esa política peronista también, son peronistas. Claro, Entonces claro. decís, bueno, ¿hasta dónde llega esa gente? Claro, es que yo en realidad lo que más me llama la atención es pensar como que haya política partidista en la lucha anticarcelaria, porque parece que acá no se ha dado tanto. No sé si yo estoy equivocada, pero me da la impresión que no es lo más usual, digamos. Claro, pero por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que por ahí esta gente lo que busca es la abolición, ¿entendés? No la destrucción, o no ve más allá del problema en el Estado, sino una simple, no sé, en las cárceles, porque capaz que le tocó una experiencia de cerca, o porque le mueve, porque viste que hay gente que de repente le toca un tema, me le llama más la atención y como que va a ese tema. Sí, eso está interesante porque a propósito de eso de que ahora ha habido más ojos hacia la lucha anticarcelaria, a propósito de la revuelta en realidad, está interesante como que eso también puede caer en las garras de los partidos y de esas alianzas y de esas tibiezas también respecto de la cárcel, que parece que es un proceso ahí que también, no sé, vamos a tener que ir experimentando con cierta perspectiva. Claro, o sea, no parto del lugar de juzgar a la gente que está presa y que decide participar de ese lugar. Para Claro. mí no entra ahí como la crítica, sino que entra de los mismos partidos, de los mismos que buscan generar como instancia de poder, ¿cierto? De generar como fama, a eso es lo que voy. Que eso es lo que termina pasando con los partidos. De generar fama. Sí, es verdad. Oye, y tú trajiste unos temas, pues, invitado. Sí, Yo veo acá tengo que mi ahí. compañera Está en ahí en los la... pendrives. Sí, como DJ, está programando algunos de tus temas, ¿Sí? tres temas. Vamos a Me escuchar tres ponen. temas, pues. Ya. ¿Sí o qué? Pero igual, si querís, te pegáis una presentadita de los temas. Así, cortita, si querís, nomás. Si queréis, lo No, comentáis démosle nomás. después Sí, le damos también. después. Ya, fantástico. Para Entonces, que le gusten los ojos. vamos a ir con Asalto al Coffee Train. Asalto al Coffee Train. Vamos. Yeah. se está cansando, los ojos se están abriendo. El ruido de mis calles no le come a este gobierno. De abusos, de corruptos, de asesinos, de paracos. Caerán los de arriba, despertamos los de abajo. Por los muertos en protestas a manos de autoridad. Por el campesino, el estudiante y mi mamá. Por mi tierra yo me paro con todo y mi miedo a cuestas. De aparecer mañana con un par de botas puestas. Alza la voz mi hermano pa' que no se escuche el cerdo. Y deje de hacerse el huevón con eso de... Déjame, déjame, habla bien. Cinismo de mierda, tiranos indolentes. Como callarnos y matan a nuestra propia gente. Por los niños bombardeados, abusados, reclutados. Que murieron a manos del maldito conflicto armado. Por los más de 700 líderes asesinados. Y esos más de 100 indígenas invisibilizados. Alzo la voz, yo paro, alzo la voz. Yo lucho, alzo la voz. Yo paro, alzo la voz. En nuestra fuerza está el futuro, alzo la voz. Yo paro, alzo la voz. Yo lucho, alzo la voz. Yo paro, alzo la voz. En nuestra fuerza está el futuro. Por los crímenes sociales que el Estado niega. Por las madres de los falsos positivos que aún guerrean. Por la privatización corrupta y las fosas comunes. Por las caras marginadas y todo eso que es costumbre. Ya no hay vuelta atrás, ni aunque nos quiten los ojos. Nos devuelvan en pedazos y nos saquen los tomos. Ni aunque la calle esté pintada en sangre de estudiantes. Policía cobarde, entre el pueblo está su madre. Si no, come entero en la cabeza, le dispararán. Y no se deje alcanzar o lo desaparecerán. Es el país del para que ampara al que masacra. Y por el barrio nadará, pues no estamos en su mapa. Por la pacha, las aletas, los guetos que representan. Por las lágrimas caídas de quien lo vive y lo cuenta. Colombia está emputada, cansada y aunque está herida. Nunca más se nos verá ante el tirano de rodillas. Alza la voz, yo paro, alza la voz. Yo lucho, alza la voz. Yo paro, alza la voz. En nuestra fuerza está el futuro, alza la voz. Yo paro, alza la voz. Yo lucho, alza la voz. Yo paro, alza la voz. En nuestra fuerza está el futuro. ¿Y dónde está mi gente en las calles? ¿Y dónde está mi gente en el barrio? ¿Y dónde está mi gente luchando? ¿Y dónde está mi gente resistiendo? ¿Y dónde está mi gente en las calles? ¿Y dónde está mi gente en los barrios? ¿Y dónde está mi gente luchando? ¿Y dónde está mi gente resistiendo? Mi país está muriendo por uno que lo está gozando allá, pero por mi país lo hago todo. If he hits you, yeah. This is my notice to the tool, not taking it no.

estas tierras para el sustento de los campesinos más jóvenes en la comuna de San Nicolás, para plantar de manera agroecológica, porque es una comunidad agroecológica. En vez de eso, de repente, ¡pam! Aparece China. Aparece China y, bueno, ahí tirábamos la talla en el primer bloque de que este nuevo imperio, porque por supuesto debe haber movido bastantes redes, un montón de dinero, y también todo lo que significa que se venga a meter una granja, voy a hacer comillas, no me están viendo, pero agroecológica, de China, por supuesto que no, y... Bueno, ya empezó la construcción así de rápido, así que están con mucha angustia, mucha pena la comunidad de San Nicolás y nada, pues todo el apoyo para ellos y bueno, China. Tema China. ¿Qué tema les China. No, ¿y China? Y bueno, es el neocolonialismo de nuevamente, ¿no es cierto? Una vez fue Europa, luego fue Estados Unidos y ahora China. Son las potencias que avanzan contra para generar bienestar económico, ¿no es cierto? Dejando toda una consecuencia de destrucción masiva de la naturaleza detrás. Sí, po. A mí me hace pensar en el TPP-11. Sí. Así, claro, eso del Transpacífico, abriendo todos los portales de... del comercio con China y por supuesto que necesitan bastante territorio para producir, porque producen de una manera impresionante y... ¡Ay, po! Los chinos. Igual yo me acuerdo de una historia que contaban hace mucho tiempo atrás, pero de hecho en Argentina, que había llegado una empresa china y que habían hecho demanda, habían hecho un montón de cosas y al final lograron echar a la empresa, pero a través como de... hacer, no sé, ponte que había un símbolo o algo así que era como de mala suerte o como una maldición para la cultura china o muy grave y que lo habían hecho así en todos lados, lo habían estampado, habían pegado en todas las murallas, habían hecho cicletadas con esas cosas, habían hostigado un montón a estos empresarios chinos y bueno... Igual, claro, si no son los chinos, son los gringos, y si no son los gringos, son los australianos o los canadienses. Y bueno, abre como el portal a otro gran tema en realidad. Sí, tenemos que pensar también, claro, es algo que se expande. Entonces, por ejemplo, está acá las vecinas, lo que comentaban, es algo que está pasando en muchos lugares al mismo tiempo. Eso es bastante increíble. Y también lo increíble es que, claro, producto también de... Hablamos de nuevo, la economía, porque es algo que rige, maldita sea, nuestras vidas. La economía. Maldita sea. Genera que, claro, como son potencias que vienen con todo el capital detrás, lo único que necesitas es el lugar donde instalar. Entonces, por ejemplo, pasa en África, con otro, cuántos años de imperialismo hubo, cuánta destrucción, cuánta dictadura, cuánta muerte, así, gente huyendo de todos esos lugares por lo mismo, por deseos imperialistas de las naciones. Sí, a mí también me hace pensar como para seguir la recolección de cosas horribles que hacen las potencias imperiales. Pensaba como en la IRSA acá en Latinoamérica o en América del Sur, en esta como gran red de infraestructura para la agilización de la extracción de, bueno, los elementos que posibilitan la vida en el territorio, como el agua y los minerales y otras cosas. Y pensaba que eso se repite también a propósito de África, a propósito del sudeste asiático. Claro, en otros territorios que han sido colonizados y que han tenido que, no sé, que finalmente son los territorios, parece que han ido solventando también la posibilidad de que en algunos lugares se viva de una manera que en realidad nosotros en general no nos imaginamos. Yo creo quienes habitamos como... justamente las zonas devastadas, en mayor o menor medida, con las historias diversas y distintas también que nos diferencian de África o del sudeste asiático, pero sí tenemos en común esto de ser la periferia, finalmente, donde, claro, puede venir una granja agroecológica china o puede venir una granja, entre comillas, por ejemplo, de crianza industrial de cerdos, que parece que se ha escuchado harto, que viene también los así que el nuevo imperio en el fondo lo va imponiendo. Y sobre eso creo que hay algunas informaciones al otro lado de la cordillera sobre justamente el avance transnacional chino. ¿Qué me dices? Sí, algo que estábamos comentando antes también es eso, justamente que qué casualidad que fue que justamente cuando Argentina firma un pacto con China de generar 25 megafactorías de granja de cerdos, se quema la mitad de Argentina. Justo, así. No quiero ser no pensemos en los reptilianos, pero no es por ser conspiranoico. Claro, no es por ser planista, pero pero suena posible. Por supuesto. Bastante. Bastante. Y claro, bueno, ya por ejemplo, una cosa que, como lo veníamos diciendo antes, como la megaminería, es algo que, claro, mucha gente se está empezando a levantar, porque es algo preocupante, o sea, no por los cerdos, porque los cerdos no tienen nada que ver, por supuesto, sino por todo lo que viene detrás, toda la destrucción, todo los mismos predios que están desalojando de la gente que está tomando lugar para generarse una vivienda con su familia, todo, son echados por lo mismo, por una especulación inmobiliaria, sea de un barrio privado o sea de todos estos grandes capitales que vienen a invertir a un país. Nos quedamos mirando porque, bueno, no es... Hay muchas tristes. Sí, porque bueno, este ha sido un capítulo de recopilación de cosas malas, pero bueno, a veces nos reímos igual. Y No. Solo pensaba como en que los imperios históricamente han existido siempre, ¿cierto? ¿Cómo se imaginan ustedes que es... ¿qué es posible resistir el imperio chino? Digo, con todas sus cosas de plástico y sus gatos y cosas, sus cosas con impresión de gato y sus cuadernos y todas esas cosas, porque, no sé, pensaba, por ejemplo, ya, eso de la quema de un montón de territorio. Como que los españoles hicieron lo mismo cuando llegaron, po. Quemaban, y hacia el sur acá como que quemaban y hay como unos incendios que así duraron años porque... iban quemando como el territorio y los símbolos y como que el fuego era así muy significativo. Pero parece que el imperio chino como que ha hecho esto también porque está más lejos y todo, pero como que digamos que ya están aquí a través de como la presencia cultural. Que yo sé que es lo que hacen todos los imperios, pero como que acá nos creíamos muy que no, la presencia cultural de Estados Unidos, no, nuestro imperio, el imperio que nos domina, sin duda Estados Unidos, y de pronto, pum, es China y ya está todo, digamos, tomado por China. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Porque yo me lo he cuestionado igual, porque pienso así, igual hay una lógica así, anti-yanqui, anti-gringo, en todos lados, pero a mí igual me pasa que hay un montón de personas que vienen de China y que han venido acá y que, no sé, que trabajan en cosas y que tienen así negocios y cosas así. Y son cohabitantes del territorio y, no sé, no son los gringos, ¿cachai? No es así como... no es el rico que viene a, no sé, a aprovecharse de acá o no sé qué, sino que están aquí igual, pues, y a la vez está como esto. A mí me preocupa también pensando como, por ejemplo, en conductas racistas que se puedan... que puedan ir surgiendo acá, por ejemplo, contra las personas que vienen de China. No sé cómo será en Argentina igual. Pero en Chile también, si bien ha habido, no sé, restaurantes chinos hace un tiempo, igual las tiendas y todo eso no es tan antiguo. Es más o menos nuevo en realidad. Por ejemplo, que haya hartos negocios de personas que provienen de allá. Entonces, no sé, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan? Porque es como una historia, es como medio tragicómico también esto como del imperio y de que hay un montón de negocio y que hay como un juego extraño con lo cultural. ¿Qué me dicen? Creo que tiene que ver un poco también con, o sea, como base con la tecnología, con la nueva tecnología que está avanzando a paso agigantado y eso es súper importante también. O sea, no sé, lo vemos en los mercados de los celulares. Una es tontería lo que estoy hablando, pero es como eso. O sea, generalmente todos los celulares o las marcas, o de hecho China tiene su propia marca que es financiada por el gobierno chino. Y eso es muy loco también. Digamos, es como, claro, el capitalismo, pero apoyado por el Estado. Sí, y no, y parece que igual está medio en crisis nuestro imperio anterior, digamos. O sea, como entre Estados Unidos y China, está todo pasando hace un rato igual, que están ahí así como, no, que TikTok no sé qué, no, que ¿cómo es? Huawei, Huawei. Ah. bueno, eso. Claro, y están hace rato ahí como tratando de ganarse como unos territorios, pero la verdad, como una así, como habitante de un territorio lejísimo, tanto de Estados Unidos como de China, yo voy a decir algo súper burdo, pero es que también es como, no sé, los españoles trajeron espejitos y cositas así, que era fantástico, y los chinos vienen con sus cositas chiquititas de plástico y muy baratas, y es fantástico. Y también produce un poco como, yo creo, como, no sé, a mí me parece que igual pasa, no sé si se han fijado, pero como estas tiendas chinas, todo es tan barato y tiene tanta variedad y hay muchas cositas, que también hay como una fiebre del consumo, pero muy distinta a la que se nos vendía como desde el imperio local más antiguo, digamos, que teníamos acá. Y bueno, no sé, yo creo que... de todas maneras, siempre son malévolos los imperios, pero yo creo que también son como... cambian un poco los paradigmas de los lugares a los que van colonizando inevitablemente. Y en eso yo creo que va, es bien misterioso lo que se viene, porque igual tanto Estados Unidos como China son también... tienen unas culturas bien particulares y los chinos, bueno, unas culturas imperiales ancestralísimos de hace miles de años. Entonces también, no sé, pienso que se abren posibilidades, se cierran otras posibilidades, probablemente van a ser horribles. Lo importante es que... todo sigue vivo y lo importante, bueno, es que resistiremos ante resistiremos. Lo que sea. Y yo también, ¿sabes qué? Pensaba que lo que pasa confuso con China, o a lo que yo igual estaba pensando un poco, es como no binario, digamos, respecto de la Guerra Fría, ¿cachai? Porque como que el siglo XX como que tuvo unos modelos muy claros. Estados Unidos es un lado muy evidente de una cosa... ficcionalmente partida en dos, porque eso también es mentira, pero así hay una lógica que está quebrada por China, porque China es un capitalismo estatal particular, digamos. Entonces, claro, como que también abre otros procesos políticos, económicos, culturales, así, mayores y nuevos, porque... quiebra una dinámica que se había como construido, no sé, como en 100 años más en realidad, pero no sé, como en una lógica, y ahora esta... oh. que ahora esto también lo quiebra. Entonces, claro, ahí vamos a tener que ser creativos para resistir a todos los imperios en el fondo. Igual estaba interesante eso como de... que Estados Unidos nos enseñaba como de la ascensión social un poco, aquí en Chile sobre todo, como esta idea de que puedes cumplir tus sueños si trabajas tú solo, no sé, como que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, Chile es la tierra de las oportunidades, en el cono sur, digamos, ¿cachai? Como que nos crearon toda esa ficción y nada, estaba interesante pensar eso como de que... los negocios chinos te ofrecen otra cosa, pues, que puedes tener muchas cosas y baratas. Que es otra lógica también, pues, que no tiene tanto que ver así, no es como tu esfuerzo y la suerte del universo cósmico neoliberal te van a hacer ser un emprendedor, ¿cachai? Van a aparecer otras figuras probablemente y otros talleres así horribles de liderazgo y capacitación, pero en otros términos. Entonces, bueno, sí, hay que ser creativos. Oye, ¿y sabes quién es creativa? ¿Sabes quiénes son creativos? ¿Quién? Una banda que el otro día me hizo descubrir a alguien que también va a ser invitada a este programa, por cierto. Fíjate, un cantante. Bueno, en realidad se definió como showwoman, pero una chique cantante, bailarine y todo eso que va a venir el otro programa. Ahí se las dejo, en realidad, que nos va a venir a presentar unos temas. Pero vamos a escuchar a Metalengua, se llama. Me lo enseñó y me dijo, hacen canciones bonitas. Y yo escuché Chirac, que es la que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con la revuelta. Y hay otra que se llama Insomnio, que también la vamos a escuchar porque, bueno, está buena y parafrasean una canción de Juan Luis Guerra. Y bueno, siempre es bienvenido. Y siempre es bienvenido. Así que vamos a ir con esas canciones y luego al último bloque con despedidas, invitaciones, últimas reflexiones y todo eso. Estamos vacilando aquí en Chirac, con loca y la K, prendiendo la barrica. Estamos vacilando aquí en Chirac, 30 días y 30 noches en el desierto de la dignidad. Estamos vacilando aquí en Chirac, con loca y la K, prendiendo la barrica. Estamos vacilando aquí en Chirac, los domadores de guanaco andan a guatapela y el zorrillo solo avanza para atrás. La calle está que estalla, mira cómo quema, un casero le camote como balacera. El cielo está sangrando, perdigón de estrella, mi muerto se levanta en esta luna llena. Que viva la rata y mueran los carabineros, la plata y los milicos se vaya pa' los bomberos. Que me llegue el chorro del guanaco bien certero, directo a la cabeza y aprendí a tomar veneno. Estamos vacilando aquí en Chirac, con loca y la acá, prendiendo la barrica. Estamos vacilando aquí en Chirac, 30 días y 30 noches en el desierto de la dignidad. Nos aburrimos del horrible CHI, aquí el que baila pasa y el que no, no es chiraquí. Nos aburrimos del horrible CHI, aquí el que baila pasa y el que no, no es chiraquí. Nos vamos pa' la Araucanía Saudita, la machi te tira con la maldita. Ya los pajos con camote en la cabeza les dejamos resonando como una cascahuilla. Pa' la calle grita fafafán, del sur hasta el norte de Techirá. ¿Cuáles son los combustibles? Te le pago el edificio y se quemó toda la weá. Estamos vacilando aquí en Chirac, con loca y la K, prendiendo la barrica. Estamos vacilando aquí en Chirac, 30 días y 30 noches en el desierto de la dignidad. Vamos a la plaza siempre a diario, montando en camello dromedario. No importa si es que esto oscuro mi barrio, si me ilumina la carita Sagitario. Salgo pa' la calle más fino y elegante, capucha, traje negro pa' la lacre, un puro guante. Salgo pa' la calle más fino y elegante, capucha, traje negro pa' la lacre, un puro guante. Estamos vacilando aquí en Chirac, encendido, nos vamos pa' Antofagastán. Tú te vieras como estalla una olla a presión, tira chispa, bota fuego, te deja como carbón. Estamos aquí en el desierto, arriba quemando el sol. Si eres fuego y yo benzina, hagamos la combustión. Un desierto lleno, muerto y lleno de desaparecidos. Violetas y torturadores estaban escondidos. Milico, Paco, Ratti, ministros, todos asesinos. Los pachos están pinteados de culia, tanto entre primos. Estamos vacilando aquí en Chirac, con loca y la K, prendiendo la barrica. Estamos vacilando aquí en Chirac, 30 días y 30 noches en el desierto de la dignidad. Estamos vacilando aquí en Chirac, con loca y la K, prendiendo la barrica. Estamos vacilando aquí en Chirac, los domadores de guanaco andan a guatapela y el zorrillo solo avanza para atrás. Aquí a mi lado, no quiere salir, no quiere salir. Tengo el ritmo de mí mismo trastocado y el insomnio se ha acostado. Aquí a mi lado, no quiere salir, no quiere salir. Una canción de cuna para dormir a la luna. Una canción de cuna y no quiere salir, no quiere salir. Que la llama se coma la cera, que me desvela. Se traga la llama que amo y me quema. Luna nueva, luna nueva. Y si me quedo dormido en tu espalda disparada. Y si me quedo dormido en tu espalda disparada. Y si me quedo dormido, dormido, dormido, dormido. Y si me quedo dormido en tu espalda disparada. Every night, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y every night, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Trastocado y el insomnio se ha acostado aquí a mi lado. No quiere salir, no, no, no, no quiere salir. Una canción, una canción, una canción de cuna para dormir, para dormir, para dormir a la luna. Una canción, una canción, una canción de cuna para dormir, para dormir, para dormir a la luna. Una canción de cuna para dormir a la luna. Una canción de cuna y no quiere salir, no quiere salir. Que la llama llama se coma la cera que me desvela. Luna llena, luna llena, que el lobo se traga la llama que amo y me quema. Luna nueva, luna nueva, y si me quedo dormido tu espalda dispara, da, da, da. Y si me quedo dormido tu espalda dispara, da, da, da. Y si me quedo dormido, dormido, dormido, dormido, y si me quedo dormido en tu espalda dispara. Every night, ay ay ay, ay ay ay. Every night, ay ay ay, ay ay ay. Y quisiera dormir con ella junto al callao, y bailar calipso en la arena tomando sol, sol, sol, y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every night, ay ay ay, ay ay ay. Every night, ay ay ay, ay ay ay. Junto al callao, yao, yao, y bailar calipso en la arena tomando sol, sol, sol, y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every night, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Every night, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Volvemos al último, último, último bloque de las reporteras del caos este jueves 12 de noviembre del año 2020. Ha sido un capítulo especial porque tenemos un invitado aquí en vivo, nada de contacto telefónico, un invitado en vivo, y porque ha sido también la compilación de males que tienen que tiene el Estado, el capital, el patriarcado en todas partes, pero le hemos ahí dado unas vueltas y ya llegamos al último bloque, pues ya hay invitaciones, solo invitaciones. Sí, pues hay invitaciones y hay invitaciones para este territorio de Valparaíso para el 21 de noviembre. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a haber una actividad en solidaridad con los presos de la revuelta. Es una jornada anticarcelaria y va a ser un centro de acopio en la ciudad de Valparaíso, en la Plaza del Descanso y la Resistencia. ¡Guau! ¿Y qué va a haber ese día? Primero que nada, decir que es una actividad libre de alcohol. Eso. Sí, bien importante, bueno, porque es un lugar también que ha sido bien cooptado por el alcohol, sí, digamos. Por decirlo, y bueno, de alguna manera. Sí. Y van a haber un montón de bandas, 9 bandas. Va a estar Banda Bonot, va a estar Dos Inmortal, Demente Abierta, La Onda Combativa, Chimonos Chimonos, Exorcismo, Ensamble Gladys Connor, Hermanos Carioto, Maldición Gitana, y así pues. Y además van a haber algunas invitaciones, por ejemplo, o sea, no invitaciones, nada que ver, están informativos. Va a estar la coordinadora 18 de octubre, va a estar Te Queremos Libre, va a estar presentándose el fanzine hecho por varias asambleas anarquistas a un año de la revuelta. Va a estar la resistencia de la quebrada Miraflores Nativo también ahí presente. Va a estar Barrio Camin y así, po. Oye. Sí, sí. Y va a publicarse pronto, pronto, pronto una lista para qué acopio se necesita específicamente. Pero están súper invitadas para traer útiles de aseo o aporte monetario. Oye, ¿y cuándo y dónde? Por si alguien no escuchó. El sábado 21 de noviembre a las... desde las 12. Sí, desde las 12 va a ser como un día rico, con como bandas, una tardecita, sin alcohol y hacer aportes solidarios. Va a haber un montón de cositas bacanes. Sí. Bacán. Fantástico. 21 de noviembre, la Plaza del Descanso y la Resistencia en Valparaíso. Eso. Sí, yo también tenía una invitación que llegó como para una actividad mañana a propósito del caso de Casey que comentábamos antes de que se encuentra en la prisión de San Miguel y que está con un cáncer en fase 4. Hay una invitación a un meeting mañana en Santiago, específicamente en el Ministerio de Injusticia, dice el afiche. Viernes 13 de noviembre a las 11 en Morandé 107, Santiago. Así que si alguien nos está escuchando desde allá y no se había informado por otro medio, va a haber una actividad para pedir indulto para Casey. La crueldad en la salud es tortura. Y ahí, bueno, la invitación, cuentan un poco más de todo el trabajo que se ha hecho para pedir el indulto para Casey Vigourux. Y bueno, eso, a propósito también de lo que hablábamos, si es que alguien está en Santiago puede ir ahí, y si no, bueno, pues agitar también por el indulto para Casey desde donde sea y como sea. Y sí, recordar que Casey está con un cáncer ya avanzado en fase 4 y que en esta situación no queda más que, bueno, la familia está exigiendo la liberación para al menos estar cerca de ella en estos... Bueno, quién sabe qué va a pasar, pero es complicado ya la fase 4 del cáncer, así que eso. También, a ver, ¿hay más invitaciones? Ay, no sé si... ¿Ay? Bueno, debe haber más invitaciones. ¿Estamos enteradas de más invitaciones? Sí, algo se supo, pero parece que no ha salido el afiche de que el miércoles 18, ¿ya?, en la Plaza Victoria, ¿ya?, a las 6 de la tarde, ¿ya?, va a haber un lanzamiento de ese fanzine de varias asambleas anarquistas. ¡Wow! ¡Fantástico! Pero aquí en la Plaza Victoria de Valparaíso, y va a ser a la vez una de las asambleas de la Asamblea Anarquista de Valparaíso. Así que si siempre tuvieron ganas de ir a la Asamblea Anarquista de Valparaíso, pues es un momento perfecto. Sí. Tienen la excusa perfecta para ir. Decir, no, es que quería saber qué es eso del tal fanzine entre varias asambleas. Y bueno. ¿Qué es eso de una asamblea anarquista? Bueno, puedes ir a resolver tus dudas ese miércoles 18 a las 6 de la tarde en la glorieta de la Plaza Victoria. Wow, fantástico. Increíble. Oye, ¿y sabes qué? Bueno, nuestro invitado yo creo que tiene que hacer como una... despedida de su participación estelar en este programa y aprovechar de presentar la canción con la que vamos a finalizar el episodio. Sí, primero voy a dejar un par de avisos que son para promocionar dos programas de radio que se escuchan en distintas latitudes. Uno es Aire de Libertad, que pueden buscarlo por Facebook, y también creo que tienen su blog, así tal cual, Aire de Libertad, que es un programa que hace... el Alfredo Cuellar, que es el papá de la China Cuellar, que la mataron en un penal de mujeres hace un par de años. Y bueno, es un loco que siempre está ahí dando la cara de frente y tiene un programa muy bueno de radio que sale todos los jueves a esta misma hora, pero lo graban, así que bacán. Pueden escuchar este programa y después el otro. Y después otro programa muy bueno para escuchar también, que nace desde Colombia, desde Bogotá, que se llama Negras Tormentas, y que lo hacen distintos colectivos anárquicos y que tocan distintas temáticas, y sale todos los martes. Y también lo pueden ubicar por Negras Tormentas en Facebook. Fantástico. A propósito del territorio ese de Bogotá, también le mandamos un saludo a la colectiva Dos Tristes Tigres, que le mandamos un abrazo muy cariñoso, y también le mandamos un gran abrazo cariñoso a Comité de Madrigueras, que también es una instancia anárquica radial interesante que hemos estado compartiendo también por ahí, así que le mandamos un saludo también. Bien. Fíjate. Oye, ¿y sí, qué canción, con qué canción nos vas a dejar invitado para ir despidiendo este capítulo? Bueno, y vamos a dejar unos saludos también, ¿o no? ¿A quién le podemos saludar? Ah, sí, saludos. Bueno, yo acabo de saludar gente. Pues. ¿A quién más quieres saludar? Pensé que era más popular. Ya, vamos a saludar a los de la gente de la Curruf, por ejemplo. Por ejemplo. También saludamos a la gente de las Ollas Comunes, ¿o no? Que son cercanas, sí, no todos, pero los que son cercanos, sí. Sí, a todos los y las presas de la revuelta también, y exigimos la inmediata liberación de todos. Sí, todos los saludos. Sí, y mando saludos también a la compita que mandó el audio de Argentina, que está muy bueno, ya le había dicho igual, pero bacán que haya aportado así. Sí, saludos también a propósito de que estamos a 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Un saludo a toda la familia y cercanes. A él y también a todas las familias, bueno, familia y cercanos de Alex Lemún, que ya son 18 años de su asesinato. que, bueno, a propósito también que hablamos del Sename y todo eso, él tenía 17 años, bien joven. Así que también un saludo y un abrazo cariñosísimo para todos quienes estén escuchando o no este programa. O pronto lo escucharán en el futuro o esas cosas. Así que saludos para el futuro también. Para lo que se viene, sí. Ya, sí. Y entonces nos vamos con este tema. Viene arriba, se lo he dedicado para Ana de Villa de Mayo que me lo pidió. Así que con eso nos vamos. Eso. Dejan ranchar, los pibes encajados porque no te dejan fumar charla. Ellos solo quieren molestar, son la justicia pura. Ellos no te dejan hacer esquina, ellos siempre quieren cortarme la gira. Ellos no te dejan laburar tranquilo, a ellos hay que borrarles la gorra, son la tuya pura. Ellos quieren mandar acá en mi barrio, todos los días quieren cortarme mambo. Esa luz me empieza a encandilar, están en todo lado, ya no sé por dónde escapar, ellos están llegando. Piensan que vamos a correr, pero no les cantamos. Balas empiezan a sonar, nos están contestando. Sin perro y sin placa, nos separan de mano los gatos. Yo estoy esperando en un rincón, el 3-8 cargado. Mis manos frías, el tambor van descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes no corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese vigor.